Bueno, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenas tardes, maníacos. Les saluda Patrick, ya desde la caverna infernal, aquí retornando para continuar con todos ustedes, pues dejando muy buena música por acá de buenas bandas. La verdad que un fin de semana que se viene cargadito con buena información, con buenos temas y con buena música, por supuesto. Y nada, pues oye, después de una semana de resaca que tuvimos el pasado fin de semana, estuvimos con una tremenda fiesta para nosotros. Es placentero también, y poco a poco pues recordando ese aniversario de nuestro querido programa. Y el sábado pasado estuvimos allá en San Nicasio, Distrito Rock, la casa del maestro Blas Ruiz, que nos abrió para celebrar nuestro 14º aniversario. Estuvimos ahí arropados de buena gente, buenos amigos, y sobre todo pues disfrutando a tope como niño con juguete nuevo, pues de todo ese cariño, ese aprecio. Este año ha sido muy especial también, como todos los años. Siempre hay cositas nuevas. Este año las bandas se han volcado también dejando un video de felicitación para nuestro programa, pues que los hemos ido compartiendo junto a ustedes para que poco a poco pues también se vaya difundiendo la banda también, lo que se hace por aquí, lo que se presenta por aquí, por este programa. Así que mil gracias de todo corazón a todas esas bandas que siguen aún haciéndonos llegar el video por interno. La verdad que para mí no tengo palabras de agradecimiento. El haber hecho pues que te manden esa felicitación de Ecuador, de Argentina, de México, de Guatemala, de Puerto Rico, y para mí eso es fundamental. Estuvo por acá también de Portugal, todavía nos mandaron de aquí, de España. Muy agradecido, la verdad, con toda esa linda gente, que pues es el aprecio que le tienen a este programa, y sobre todo pues a este ser que está detrás de este micrófono, que la verdad que no me merezco mucho, y para tanto cariño y aprecio que me tiene mucha gente. La verdad que yo estoy muy agradecido, no tengo palabras de agradecimiento, la verdad, y espero seguir contribuyendo con mi granito de arena con este programa, pues a nuestra amada escena, a nuestras bandas queridas que se están haciendo un huequito en este difícil mundo que es el rock. Así que pues oye, para todas esas bandas pues mil gracias, lo mismo la gente que me hace llegar los mensajes por WhatsApp, por Messenger. Oye, para mí pues eso me da mucha alegría. Igualmente pues para las bandas que participaron en ese gran aniversario, como Tierras Nefastas también, que se salieron ahí dejándonos esa buena caña, la buena tralla que siempre nos dejan estos muchachos de Tierras Nefastas, el Santi, el Willy, pues el Raúl, bueno, y toda la banda. Mi agradecimiento enorme, porque siempre han estado ahí cuando pues he requerido a ellos. Así que pues oye, para mí pues son, aparte de musicazos, pues unas excelentes personas, la verdad. Igual ahí también conocimos su repertorio también de la vieja guardia rock, una banda pues que se está forjando poco a poco en las noches, en los escenarios madrileños. Igual muy agradecidos a Diego, a su vocalista y a toda la banda que participaron también. Muy buenos, muy buena gente, la verdad que eso es lo bonito de todo esto, que se hermana toda la gente, y aparte de la música, pues o sea, todos estuvimos bien hermanados. Y como no, pues también se sumó a la fiesta pues los Sacred Silence, una banda que se forjó aquí en Madrid, pero que sus integrantes son de distintos países, de Brasil, de Ecuador, de España, y la verdad que nos deleitaron cuatro temitas que se mandaron, haciéndose también conocer. No estaban pactados, pero ellos fueron ahí a la fiesta pues a ver si había el huequito, y la verdad que ese huequito hubo, gracias al gran Quique, que estaba en los mandos del sonido. Pues oye, para mí pues muy agradecido de todo ese apoyo que se brindó aquel día. Bueno, pues y cómo no también a toda la gente que se dio cita, a los colegas de radios, de prensas, a los amigos de Madrid Domination Fest, que también estuvo Miguel, estuvo Nuria también por ahí visitándonos y disfrutando un poquito de la fiesta también. Así que esta gente que se curra mucho, esta gente que está haciendo cosas, moviéndose, oye, pues la verdad que es de aplaudir y la verdad que es de admirar también, porque es un trabajo muy encomiable el que se realiza y que la verdad que muy poco valorado. Pero bueno, Miguel y Nuria se han enfrascado pues en un gran festival que empezó como una reunión de amigos y hoy ya es su tercera edición y la está petando. Y prueba de ello, esta tarde los tendremos por aquí, por cabina, para hablar un poquito de este gran festival que poco a poco va dejando huella aquí en Madrid. La verdad que bandas muy buenas, bandas de renombre, bandas ya pues se puede decir consolidadas como leyenda, pues como su nombre mismo lo dice, que estará participando en esta tercera edición allá en una mítica sala. Para mí es una de las mejores salas que hay ahora mismo, pues aparte de la Revillay, bueno, hay muchas más, y la sala Vicio de Alcorcón, pues la verdad no puede quedar de atrás de elogiar también ese gran templo del rock allá en Alcorcón, conducido por el maestro Javi. Pues oye, un abrazo enorme para que ese templo siga ahí por muchos años más. Aparte es un templo que puedes amanecerte escuchando música y tomándote una copa. Así que pues es uno de los sitios únicos, se puede decir, que te puedes amanecer ahí tomándote algo y con buena compañía y en buena música sobre todo. Y cómo no, pues también a la gente, pues a mi hermano querido del alma, pues Jesús Caballero, el gran Chus Tankian, que siempre pues está ahí como mi hermano, como mi mano derecha, siempre está ahí presto para lo que le pida. Yo le agradezco un montón, la verdad que muy agradecido por subirse ahí arriba a presentar a estas bandas y sobre todo pues al público con engalanar y deleitar. Aparte se llevó su revista, pues oye, una revista de magazine que la gente que fue y que logró coger ese ejemplar, pues sabrá el gran trabajo que realiza este enorme radiodifusor como es Jesús Caballero, más conocido como Chus Tankian de Rock Machine. Así que toda esa gente, a toda esa buen programa, muchas gracias también de todo corazón. Nos hizo una magnífica entrevista. E igualmente pues a Universo Rock con Jesús Puente y todos sus chicos también, pues me han tratado de maravilla, como In Nomino Music también, de mi gran querido amigo Paco y Carmen, pues que también nos han prestado pues ese apoyo, esa difusión a nuestro 14 aniversario. Mil gracias de todo corazón a todos ustedes. Oye, me estoy explanando mucho, pero la verdad yo no quiero empezar el programa sin agradecer a toda esta gente. Y a toda la gente que conozco, a Manolo Sonseca, a Carlos Arroyo, al gran Luis de Cienpozuelos, bueno, gente que por primera vez vi también, que llegaron, que se hicieron presentes, y sobre todo un público muy distinto a lo que estamos habitualmente a ver, también que llegaron ahí con familiares de las bandas y todo eso. Oye, eso muy bonito, salieron encantados, salieron muy, muy contentos, la verdad, y eso mola, la verdad. Bea, que siempre ha estado ahí detrás hidratándonos las gargantas secas de lo que bailábamos y cantábamos, pues algunos temas que se nos ha quedado en la mente de las bandas que estaban realizando. Pues lo dicho, yo muy agradecido, pues eternamente agradecido a todos, y ya nos veremos para el próximo aniversario, que sería el 15 aniversario. Así que pues hoy esperemos llegar. está lejos, pero bueno, esperemos llegar hasta ese número. Así que, pues nada, queridos maníacos, pues oye, mi agradecimiento eterno, la verdad. También quiero pues decir que todo lo que presentamos por acá, pues son discos o son temas de que nos mandan las bandas por interno, por nuestro correo, y también quiero agradecer ese gran trabajo, ese gran tiempo que tienen para enviarnos. Así que muchas gracias de todo corazón, y intentamos poner por acá un poquito más de música de la que estamos ya acostumbrándonos poco a poco aquí en Zona del Metal. Mil gracias de todo corazón. Bueno, también quiero agradecer a Metal Corrosivo en México, a Heavy Metal Mansion en Puerto Rico, a Hard Rock Radio allá en Argentina, a Seven Rock Radio también, de mi gran amigo José, y cómo no, allá en Ecuador, a la buena gente de Preda Rock Radio y Metal en la Centinela del Sur, en Loja, Ecuador, y cómo no, en Quito, en la mitad del mundo. Pues ahí está, nuestros grandes amigos de Rock Sin Límite Radio Online también ahí reprisando nuestro programa semanalmente. Mil gracias de todo corazón. Y aquí en nuestra casa, la casa del rock y metal emergente, Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org. Aquí está sonando en vivo y en directo la buena música, el buen metal emergente de todo el mundo. Bienvenidos, maníacos. Esto es, bueno, lo que escuchábamos es a la banda Mr. Rock, una banda pues la verdad que para mí pues tiene muy buen acento, ese rock, ese hard rock sudamericano. Esta banda es de Argentina y la verdad que pues ese metal melódico que los caracteriza pues se fundó por allá por el 2002 por el gran guitarrista Ricky Corrieri. Y la verdad que pues han tenido algunas formaciones, pero se mantienen vivito y coleando. Así que ellos son Mr. Bock, como escuchan y como escucharon el primer tema que estuvimos deleitándolos de ese gran disco Epicrisis de este mismo año, que lo editaban y lo sacaban ya por ahí a mediados del mes de abril. Así que pues Mr. Book aquí en Zona Metal sonando también. Nos vamos con otra gran banda. Estos son más pesados, estos son cañeros total. Hablamos de Ursa, una banda de Bélgica que está pegando fuerte y que ese metal progresivo lo tiene aquí bien recibido en Zona del Metal. Bienvenidos, maníacos. We'll be right back. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a Ursa, la banda belga, pues que nos dejaba ahí esas grandes voces de esta buena banda. Oye, ayer estuvo una reunión grande allá en Aranjuez, la verdad, en la sala Cue. Estuvieron pues presentándose anoche nuestros queridos amigos de Redención Cero y, como no, los We Are Fall, que siguen destrozando escenarios. Y la verdad, ayer fue una reunión muy especial porque estaba con su gente, ambas bandas son de ahí, y la verdad que reunió a muy buena fanaticada. Yo lamentándolo mucho, pues no pude estar por motivos personales, y la verdad que pues imagino que estaría genial, estaría brutal. He visto por ahí unas fotos y estaba bárbaro que la gente lo haya disfrutado. Es una pena no haber podido estar ahí, la verdad. Cosas que suelen pasar a última hora, y estaba previsto de asistir. Era en mi lugar, era en mi sitio, y desgraciadamente no pude estar. Pero bueno, pues mil disculpas a las bandas, y la verdad que seguro que fue fantástico, que fue brutal, y yo les quiero rendir este homenaje a estos dos pedazos de banda de mi querido Aranjuez, pues como son Redención Cero y We Are Fall, aquí en Zona del Metal. Les dejo con un temita de ese gran trabajo que sacaron los chicos de Redención Cero. Pues decir también que esta banda pues surge en el 2023, pues continúa a la antigua banda que es, estaban antes como Redención, pues esta vez pues ya salen con Redención Cero a partir del 2023, una etapa de metal moderno con toques clásicos. Iván Martín a la batería, David Peñafiel a la voz, Alejandro Posillo a la guitarra, Javier Díaz al bajo y Sergio Fernández a la otra guitarra. Así que pues oye, esto es Redención, y la verdad que pues brutales también estos chicos, y ahí les dejo con Redención y We Are Fall aquí en Zona del Metal. Disfrútenlo. noche va a caer, empieza a oscurecer y temo volver a encontrarme. Ya llaman a mi puerta los monstruos que me acechan, me atacarán mis pesadillas. Zona del metal. demoledor los We All Fall desde Aranjuez, decíamos, ese sol negro, lo nuevo que están estrenando estos madrileños, así que pues quédate con el dato allí. Nos vamos a escuchar otro pedazo de banda que también está pues recién con la miel dulcísima en los labios. Hablamos de la banda de thrash metal Jambides, una banda que viene desde el sur de Buenos Aires a presentarnos su cuarto trabajo, así que pues ese disco pues denominado Demonio Interior, así que pues esto es su cuarto trabajo de estos grandes Jambides, que la verdad que pues suena brutal, así que ahí les dejamos con Nelson a la voz y bajo, Mario a las guitarras, Daniel a la guitarra pues rítmica y Sergio Ludeña a la batería, así que pues disfruta de este pedazo de banda y el tema que nos dejan hoy es Rabia. Ya están en físico y próximamente estará saliendo ya ese disco en plataformas digitales. Así que pues, de momento, consigue este gran trabajo en los conciertos que da la banda en Argentina y espéralo muy pronto en las plataformas digitales. Esto es Rabia de los grandes Jambides desde Argentina. Para de llorar, porque tu mesa ¡Wow! ¡Brutales! ¡Brutales! Estos jambides, la verdad que hay que seguirles más de cerca. Nos vamos con otros. Ellos son desde Venezuela, desde Maracay, una banda también poderosamente muy reconocida en el metal sudamericano. Hablamos del Averno, una banda que nació por allá en el 92, pero que tuvo un parón y que después de 17 largos años vuelve nuevamente a la palestra para dejar en nuestras retinas pues nuevas formaciones y sobre todo nuevo material discográfico. En esta ocasión pues les vamos a dejar por acá un temita, pues antes mencionarles que la banda del Averno de este 2025 está constituida por Carlos Luis Solórzano a la guitarra, Hernán a la batería, Jorge al bajo y Dogu a las guitarras. Y el gran Jackie Gobernero a las voces. Así que pues oye, esto está se pone pues bien esta banda, decíamos, de Maracay, Venezuela, pues aquí mandando este gran material para disfrutarlo junto a ustedes. Aquí les dejo La Tierra en Conflictos, lo nuevo de La Verno desde Venezuela. Oh. Laverno, ahí estaban sonando pues los grandes desde Venezuela. Nos vamos por acá para deleitarles con un buen material también de nuestros queridos compatriotas Corazón de Metal, una banda pues que la verdad que nuestro querido amigo Eddie Duque siempre pues nos pasaba muchos temitas, y esta vez pues tenemos el placer de tener ese gran trabajo, el último trabajo que sacaron, denominado De Metal Es Mi Corazón, cayó en nuestras manos. Así que pues oye, un millón de gracias pues a esta banda, y seguimos por acá quemándolo en el programa, pinchando sus temas, y pues esta vez les vamos a dejar con otro temita. Gracias al gran Eddie Duque, pues a Mauro Pillaga, a Gabriel Oliveiro, que gran maestro también, que nos mandó por ahí un mensajito, a Dani Pérez, y como no al gran David López, que forman esta gran banda desde Quito, Ecuador, Corazón de Metal. Vamos a escuchar ese heavy metal con esa voz potente del maestro Gaby, y pues fenomenal, el auténtico patán también ahí dejando huella en el metal ecuatoriano. Lo dicho, nos vamos a escuchar Corazón de Metal, aquí en Zona del Metal. Sus ojos me atraparon y no pude entender. En una orbe de luces y placer. No! Bueno, pues ahí estaba Corazón de Metal desde Quito, Ecuador, dejándonos entre telones, entre mazo, también a esta hora de la tarde por acá, por Madrid. Está un calorcito por ahí, pues no muy calientito, pero bueno, hace sol de momento, pues ya vamos cruzando la barrera de las 18 horas 25 minutos, así que pues todavía tenemos sol y abundante sol. Bueno, un saludo especial también para toda esa linda gente que nos está haciendo el aguante por ahí, pues seguro que estás ahí escuchándonos y disfrutando de buena música que te estamos poniendo por acá. Así que pues oye, abrazos enormes para todos ustedes, un abrazo también para la gente allá en Loja, Ecuador. Nos están ahí enganchando la señal en directo, pues para toda esa buena gente rockera allí en mi provincia, en Loja. Oye, vamos a poner también algunos temitas de bandas de ahí de nuestra provincia también. Vamos a buscar por aquí, pues, para pincharles algo de ahí, de nuestra querida Loja. Así que pues igualmente por acá también, por Madrid también, a la buena gente por ahí, a Marquitos también, por ahí se hace presente aquí con ese pulgarcito, dice buena onda hermano, y la verdad que pues seguimos nosotros acá, nos vamos hasta Chile para deleitarles con el buen heavy metal cañero que hace esta banda llamada Panzer, una banda pues decíamos que se formó en el 86 y que la verdad ha venido dejando muy buenos trabajos conforme ha ido pasando los años, se han ido haciendo unos buenos trabajos icónicos. Después de la partida del maestro Juan Álvarez, quien era su líder, pues toma la rienda su hijo Cano Álvarez, líder actual de la banda desde febrero del 2020, y comenzó pues a hacer honor a ese gran nombre y a coger el legado de su difunto padre, pues, y ahí está Panzer de Chile sonando aquí en Zona de Metal. Esto es lo último que nos dejan por acá también para seguirlo pinchando, Hombre de Metal. Eso es pues lo nuevo, o lo nuevo que tiene ahora mismo Panzer, esperando que ya venga nuevos temas y nuevos trabajos. Así que pues les dejo con los chilenos, Panzer, Hombre de Metal, aquí en Zona del Metal. Poderosísimos estos Panzer desde Chile, decíamos. Un abrazo ahí para el maestro Cano, que sigue ahí con esa buena dosis de metal cañero desde Sudamérica. Nos vamos para escuchar a otros paisanos de Cano Álvarez. Ellos son los chicos de Demencia Extrema, también desde Chile, que nos pasan por acá un par de sencillos. Vamos a escuchar En la Horca, un temita pues de lo que se viene ya. Eso es nueva producción del gran Carlos, de la banda Sacro Death, de Chile también. Y este es su otra gran pasión, y ya nos está por acá participando un par de temitas. Así que vamos a escuchar a este gran trabajo del gran Carlos. La verdad que para nosotros es un placer. Vamos a ver si lo pinchamos y sonando también estos grandes de Demencia Extrema. Así que pues quédate con el nombre Demencia Extrema desde Chile. Bueno, pues lo dicho, nos vamos. Ahí está la propuesta de estos grandes Demencia Extrema. Así que pues quédate con el dato, iremos poco a poco pues indagando a más información de esta banda. Ellos son desde Chile, decíamos, pues gracias al gran Carlos que nos pasa esa info por acá y esos temitas de su nueva banda. Así que pues, oye, nos vamos con más también por acá. Nos vamos a escuchar y a deleitarnos también con una banda pues que está dejándonos por acá también buenas perspectivas. Hablamos de las leyendas del hardcore neoyorquino, Agnostic Front, que revivan la llama de Nueva York, nos dicen por acá, con ese sencillo que nos mandan por acá, el Mother of Life and Death, con la participación de Darry DMC, McDaniels de Room DMC. Así que pues oye, aquí están los neoyorquinos Agnostic Front en Zona de Metal con lo nuevo. Disfrútenlo. Step right up, come test your luck. Fame and fortune is only a buck. You'll win the prize if you pick it right, but if you don't, it will cost you your life. Inside of me, knowing what my fate's about to be, trying to free myself from the past, fight to make this set last. Time to leave this place behind. It's a matter of life or death, and I can't stop now. It's a matter of life or death, and I can't. Now you will see another side of me, the one not hidden from society. I release this peace that's inside of me upon a world that's full of impropriety. No time to sleep and no time to rest, cause it is a matter of life and death. I won't stop till my very last breath. I'll rock my rhyme in defiant protest. Yes, it's a matter of life and death, and I can't stop now. It's a matter of life or death, and I can't stop now. My heart is racing for the dreams I'm chasing, the road I'm facing. Pues ahí están los grandes del grove metal desde Nueva York. Nos vamos con Itinerum, pues una banda también pues de metal gótico sinfónico con una vocalista femenina que estarán ya presentando su segundo álbum llamado Resurgence. Así que pues aquí te lo dejamos y aquí te lo contamos en Zona del Metal. Disfrútalo. We'll be right back. Bueno, esto es una maratón, tío, por acá. Bueno, pues nada, ya volvimos después de ese corte de luz que hemos tenido ahora. Hemos tenido por acá, pues lamentablemente, un apagón en los equipos de la radio aquí. Pues esos son los rigurosos directos que suelen pasar. Y tenemos aquí al invitado ya también, a Miguel, el gran Super Sopa, que nos viene a visitar aquí, pues para hablarnos un poquito de ese magnífico Madrid Domination Metal Fest número 3, ¿no? Le sobra el metal. Bueno, el Madrid Domination Fest. Eso, bueno. Porque es su tercera edición ya, y la verdad que para nosotros es un placer también de saber que poco a poco se va abriendo un hueco en tema de presentaciones de bandas en directo, y cómo no, algo que se inició como... una quedada de amigos se está convirtiendo en algo pues sumamente feroz, ¿no? Feroz, en una palabra, como la fiera que tiene este cartel de este año, ¿no? Sí, ese tigre ahí. Ese tigre, la fuerza. Atacando. Ese eso, tigre japonés. Oh, sí, atacando. Mira. Bueno, buenas tardes, Miguel. Bienvenido a Zona del Metal. Y pues oye, gracias por tu tiempo y sobre todo a las bandas que están también del otro lado, pues de los receptores también escuchándonos. Y ya mismo vamos a ponerlos para llamarles y que puedan también participar en directo. De momento pues vamos a hablar un poquito con uno de los organizadores, parte importante de este evento, que nos cuente un poquito, que nos haga una pequeña reseña de lo que ha venido sucediendo el primero, el segundo festival, porque ya hemos mencionado de entrada que empezó con una quedada de amigos por una banda que añoraban mucho ustedes, ¿no? Como, sí, son unos buenos amigos. y se empezó aquí en Madrid, ¿no? Y la banda, pues, era, ¿cómo era? La Bestia Negra. Bestia Negra, y luego se juntaron con los Lobos Negros, ¿no? Bestia Negra y Lobo Negro. Que estuvieron aquí en Madrid. Sí, en Fuenlabrada, en la sala, no sé, en la tristemente desaparecida sala Hora Rock. Imagínate que cuánto la sala del gran Ricky. Ricky. Que la verdad que, pues, un tío muy, muy, muy abierto para presentar bandas también y apoyar. Pero bueno, yo no sé ahora qué será la sala, porque últimamente no lo sé, no las, sé, las están convirtiendo en otra supermercados cosa, y al final, pues mira, una nostalgia que te da. Bueno, pues haznos una breve reseña, cómo, qué está apareciendo ya. Pasó el primero, pues ahora viene el segundo, y ya decías por ahí, decías, bueno, pues apenas avanzábamos a dar por cerrado el telón del segundo festival, ya estábamos días atrás embarcándonos vuelta al tercero. Y esto, tú sabes que es un curro muy, muy, muy duro, muy sacrificado. Y cuéntanos un poquito de todo eso, ¿cómo ha sido esa travesía? Pues un trabajo de todo un año, porque empezó... Al día siguiente no, porque estábamos muy cansados, pero a los pocos días ya estábamos hablando con la sala, porque la sala Vicio nos gustó mucho, nos gustaba mucho ya de antes, nos gustó mucho cómo salió el Domination 2, y a los pocos días ya estábamos hablando con ellos para buscar una fecha y arrancar el 3. Que el 3 ya, la consolidación ya del festival, como un festival más, lo que empezó como un Sujétame el Cubata, un ayudar a los amigos de Bestia Negra que querían venir a presentar su disco Animal Domination, y pues cómo nos organizamos para pasárnoslo muy bien, una fiesta. De hecho, ese fue el primer nombre, ¿no? Animal Domination, ¿no? Es que es el nombre de su disco. Y el, claro, el, que lo venían, entonces, como venían a presentar el Animal Domination, pues le pusimos de nombre al festival Madrid Domination Fest. Salió pues por el nombre del disco. Y pues ha quedado, porque nos gustó mucho también, y tiene mucha enjundia y mucho poder, mucho metal, porque antes he dicho que sobraba metal, pero sobra el metal en el nombre, nada más. Dentro del festival no sobra el metal. De hecho, esa es la prima importante de estos festivales, ¿no? Ha estado constituido de algunas bandas, han venido pues también, se han estado... apuntando bandas también de distintas vertientes del rock, pero esta vez has querido juntarte con tres bandas similares prácticamente. Sí, es la principal característica de... Sí, bueno, sí, la principal. Es que tienen muchas características femenina, ¿eh? Claro, es que tienen muchas características especiales este año, pero muchas, muchas. Una de ellas, la primera, la que salta a la vista nada más ver el cartel, es la homogeneidad de los estilos entre las bandas, porque las dos veces anteriores habían sido muy heterogéneas, eran muy, muy mezcladas. Uh-huh. El año pasado, fíjate, Luke Strike Walker hace un rock and roll muy clásico, bueno, como Lobo Negro en la primera edición, ¿sabes? Y luego hay metal, heavy metal a tope, como era Bestia Negra, el thrash metal del año pasado de Natal Pride. O sea, han sido muy variados. Este año han quedado los tres muy bien, muy bien. Hemos tirado, nos ha gustado la idea de... Las circunstancias también nos iban acarreando por ahí, nos gustaba también mucho la idea de hacerlo muy homogéneo. Y luego también, una cosa que con el tiempo hemos ido dando cuenta, movimos un poco la fecha porque coincidíamos siempre con el Lion Fest. Uh-huh. Y hablando con un amigo vasco, el bajista de ayer no me acuerdo cómo se llama, Budasam, el bajista de Budasam, Javi, él me lo dijo, ¿no? Es que yo voy al Lion Fest, mi mujer viene a un festival al año y vamos al Lion Fest porque es el único grande de hard rock, así de para los hard rockeros, el único grande que hay es el Lion Fest. Uh-huh. Todos los demás pues son mucho más cañeros, están mucho más de moda, el metal más extremo. Creo también que llega Steve Hill, Steve Hill, algo así, que venía también al Lion Fest. No sé quién viene este año, pero sé que nos giraba muchísimo público, porque además hay mucha gente, claro, al estar tan fuera un poco del circuito, el hard rock, el heavy más clásico, más power, como hay como menos, pues entonces claro, la gente lo escoge más y lo adelantamos, y bueno, pues hemos coincidido con otros, pero es que siempre se coincide con otros. Sí, pero la noche madrileña, pues en tema de conciertos, sí, sí, sí, está muy, muy, sí, muy sí, copada. Sí, o sea, hace el año pasado, creo que fue, que tocaba primeros de año. Sí, el año pasado, primeros de año, tocó Reptiles en Moby. Y por curiosidad se pusieron a mirar cuántos conciertos había ese mismo día en Madrid. Y solo en Madrid de rock había 28 conciertos. Joder. Así que. No he dicho nada, ¿eh? Y parece que no hubiera, ¿eh? No, y parece que no hay, pero luego si te pones a rascar, madre mía, la oferta que hay. Me parece increíble. Sí, sí. Y esta vez decíamos que se apunta Coven, se apunta pues Leyenda, pues una banda que lleva una trayectoria envidiable, ¿no? 30 años, 30 estuvieron, años, 7 estuvieron discos, creo que por Estados Unidos también. Este año, claro, unas presentaciones. Están celebrando su 30 aniversario y se han tomado el gustazo de irse a Los Ángeles y tuvieron dos fechas en Los Ángeles. Y han venido encantados, ya solo de por sí ya era para venir encantados, pero es que cuando llegaron allí y se encontraron a gente con sus discos esperando para que se los firmaran, pues claro, ellos decían, no me lo puedo creer, o sea, que haya gente aquí con nuestros discos que ya no se consiguen aquí, porque ya están, no están descatalogados, y de encontrárselos allí con los discos esperándoles para que se los firmaran, pues claro, para ellos fue, pues eso, tocar el cielo con el dedo. Está siendo un año muy bueno, y esperemos que nosotros contribuyamos en parte a su celebración. La verdad que pues gusta mucho también saber que vuelve a sonar también Leyenda, que tiene 7 trabajos pues de los que más o menos se conoce, pero aún tiene más creaciones, más musicalmente, que está siempre en el auge esta banda, y al ser pues de la tierra, imposible que falte a esta cita, ¿no? Claro, pero es que además son de Alcorcón. Por eso te digo. Que ellos querían tocar en Alcorcón en su 30 aniversario, porque no habían tocado nunca en Alcorcón. Y entonces, claro, pues surgió la oportunidad. Las musas musicales, como siempre, nos pusieron en el buen camino, como todos estos años anteriores, porque hemos elegido siempre unas bandazas por unas cosas o por otras. Siempre hemos tenido una suerte inmensa de poder tener unas bandazas, vamos, que las quisiera cualquiera para ellos. Y pues claro, vamos a estar nosotros presentes en este evento en este año de celebración, y estamos encantados. Oye, ¿cómo ha sido? Una banda que sigue ensayando dos veces a la semana. Es que el día que me lo dijeron, que van dos veces a la semana, digo, si sonáis, yo los he visto varias veces ya este año, y es que suenan, dice, madre mía, no es que lleven 30 años, es que llevan 30 años ininterrumpidamente y trabajando. Y eso se nota, vamos. Es que, a ver, bueno, yo estoy por acá ingresando al grupo para ver si nos ponemos en contacto con ellos también y hablar un poquito, pues ir desgajando todo esto de este gran trabajo, porque pues al final esto se va entre los tres, porque son los tres, sí, que... por que, cierto, mis compañeros de la organización del festival son J. Tejada de Kamikaze Sonoro, y desde hace un tiempo Domination Radio, que tenemos programa propio el festival, y Nuria Minayo, que es mi pareja, que es la cocinera rockera. Juntos formamos La Boca Agua by Cocinera Rockera. Es un local de comidas para cuando tengáis hambre, veniros al Corcón y se os va a quitar. Qué bien. Oye, luego pues también están los chicos de Hora Límite, con nueva formación. Uf, Hora Límite han pegado una revolución en los últimos tiempos. Se viene buenas cosas también. La verdad que todo lo que pues yo creo que Frank es una pieza clave también en todo esto, es un tío currador. Le conozco, tengo la suerte de haber estado también cerca de él como amigo, como persona, pues, y también admirarles también en directo su música, y la verdad que esos fichajes que ha hecho hoy Hora Límite está en un momento dulcísimo. ¿Mm? Acaban de terminar de grabar su cuarto disco. Acaban de publicar su primer videoclip y la primera canción de ese disco, el Huye, el domingo pasado. Y están ahora mismo girando por España, creo que hoy es el último día, no, mañana, no lo sé, no estoy seguro. Pero llevan toda la semana girando por España con Roulette, una banda sueca que está celebrando su 30 aniversario, también, o 40, quizá 40 aniversario. Quizá 40 aniversario, y los han escogido a ellos para acompañarles aquí en España, y vamos, eso. Y acaba de renovar media formación, que ha entrado Vero y Manu de una banda que se deshizo por desgracia hace un tiempo de Toledo. Es una pena. Unnamed es una pena porque yo era muy fan de Unnamed. Tuve la oportunidad de conocerles también en un festival que hicimos para Aprende los niños prematuros en Toledo. Ahí tuve la oportunidad de conocer por primera vez a esta banda. Y cuando escuché a Vero, digo, hostia, está... Maravillosa la banda. Yo era muy, muy fan. Además, sí. Tuve la suerte de conocerlos personalmente. Los vimos dos o tres veces. Con Tito a la cabeza. Las dos o tres veces pudimos estar con ellos, hablar con ellos. Y fue un flechazo entre ellos y nosotros. Me dio mucha pena y me dio muchísima alegría cuando anunciaron que habían entrado en Hora Límite. Porque si ya... Hora Límite estaban las tres listas. Pues están los tres organizadores, cada uno hacemos nuestra lista de grupo que queremos. Y entre las tres listas estaba Hora Límite. Conocemos a Fran de hace tiempo, es una máquina, no solo como tío, músico, es un tío de puta madre. Accesible. Sí, además que puedes trabajar con él tranquilamente, es un profesional. No es un profesional de la música, pero trabaja como un profesional. Va para ello. Ojalá. Y entonces, claro, esta última incorporación es, y luego la última incorporación, meter a Alex, de teclista, que otro hecho diferencial de nuestro festival. Las tres bandas van con teclista, ¿sabes? Es otro hecho diferencial, que están en vía de extinción, y las tres bandas lo tienen. Sí, es verdad. Y aparte de lo que has dicho antes, la presencia femenina. Dos de las bandas tienen Front Woman y la otra banda lleva a los coros a Almudena de... ¿Qué leyenda? Lleva a Almudena de No Soul, que es una pedazo de cantante que no se la salta un camello. Qué bien. Oye, hablemos un poquito también de... Bueno, hemos hablado de Coven. Hemos hablado de Hora Límite. De Coven no hemos hablado. Bueno, hablemos de Coven. Se me está saltando. Hablemos de Coven porque también, pues, Ana también tiene un vozarrón. Le he seguido también muy de cerca sus actuaciones en directo. No he tenido la oportunidad, espero este sábado no perdérmelo. No he tenido la oportunidad de verla en directo todavía, pero sé que es una banda que está en pleno auge. Son de Fuenlabrada, son madrileños total. Son de Madrid y de Perdigaos, además. Sí, ahora ya sé de distinto sitio, pero bueno, son madrileños. Y la verdad que es una banda muy joven que también está dando mucha tralla en los conciertos y tiene muy buenos seguidores. Yo creo que es la nueva generación que se puede ver de metaleros que se están acuñando ahí, porque con su música pues va mucha juventud, va pues gente pues de diversa edad, ya no es los típicos ochenteros que vamos a los sitios, ya se ve un poquito más de gente más. Los estuvimos viendo en Metal Infemail en la Revi este año y había muchísimos niños. Y niños pequeños que van con los padres, pero había niños más mayores. Y alguno vendría a lo mejor con los padres, pero ya no le obligas a venir. A un niño pequeño le obligas a ir. A los niños más mayores se quedan en casa tranquilamente. Y había. Tiene mucho público pequeño. Luego las escuchas también, te fijas, y seguidores y demás. Tienen mucho público muy joven. Y es otra banda que está también en un momento dulce. Ha sacado sus dos videoclips, Kaizen y las raíces del olivo. Y esta semana, no sé si el martes o el miércoles, presentan el nuevo videoclip y la nueva canción. Y nos hacen el grandísimo honor de tocarla por primera vez en directo en nuestro festival. ¡Ah, qué bien! Así que... Sí, es una primicia total, ¿eh? Sí. O sea, además son 22 años que tienen pues de historia musical, con un parón, bueno, un pequeño parón. Sí, tuvieron un parón, pero son 22 años que llevan ahí, porque ellos no han dejado nunca de hacer música. Ellos han estado pues ensayando para volver nuevamente con fuerza, como lo han hecho, y ya van por su tercer álbum. Me imagino que se viene muy pronto, o si ya están trabajando en ello. Lo que pasa es que van con los tiempos ahora, van sacando single, sabes, no, lo que piden los tiempos. Producido o por el gran Manuel Ramil, ¿no? Sí, ellos han trabajado siempre con Manuel Ramil y siguen con él. O sea, lo que está bien no se lo puede tocar. Pues, ¿qué te parece si vamos a hacer un pequeño descanso y luego vamos a ver si interactuamos también con nuestros queridos compañeros, amigos de las bandas también que están del otro lado del teléfono para hablar un poquito también y ver cómo van preparándose pues ese gran festival, porque no solo la organización ha puesto una mano o está poniendo esa mano y ese hombro fundamental, también las bandas implican mucho, y eso es muy bueno de acotar, porque hay muchas bandas que quieren tocar y subirse al escenario y nada más y ya está. Sí, no, entonces, no es nuestro caso. Hay bandas que sí se ponen sabemos elegir bien, y aparte nosotros hacemos que desde el principio las bandas sean parte, para lo bueno y para lo malo. Así es. Que sean parte, es que luego muchas bandas se quejan de que claro que no participan, que se encuentran con situaciones. Aquí no, aquí va desde el principio, nosotros las bandas están con nosotros en la organización. Para eso es para lo bueno, para lo malo es que es su responsabilidad también. Entonces descargamos parte de la responsabilidad de las bandas. No, aquí no. De eso. Las bandas no pueden decir, no pueden echarse a un lado. No, aquí hay que trabajar porque queremos que sea así el festival, porque entendemos que va a ser mucho mejor siempre. Aparte, mucha promoción, mucha acogida, que están pues, por las redes también inundando la información, esos destapes de Miguel ahí para vender la camiseta. Qué bueno, yo te juro que yo no he visto, mira, mucha gente a lo mejor no nos atrevemos a mostrar nuestro físico, ¿no? Ahí en cámara, así. Pero tío, tú te lanzaste ahí a hacer esa propaganda de la camiseta y ojo. Estudiar en un internado te quita todos tus problemas con tu cuerpo. Yo acepto mi cuerpo como es. Sí, y tú fíjate cómo se me queda el cuerpo, al lado de quien estaba. Claro, fíjate, sí, chaval, cómo está mi compañero. La gente que lo ha visto, pues a ese pequeño sketch. Sí, es un anuncio. Es un anuncio para vender camisetas. Y les ha ido bien, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Hemos tenido que hacer otro pedido de camisetas. El destape de Miguel ha surgido. Sí. Yo creo que más el de mi compañero. Hemos tenido que hacer un pedido de ciertas tallas que nos hemos quedado sin ellas. Ha habido ciertas tallas que las hemos agotado y hemos tenido que pedir porque veíamos que poníamos el puesto de merchan en el festival y no había de todas las tallas ya. Bueno, vamos a dejarles un temita de cada banda. Pues vamos a ir retomando pues lo que quedó anteriormente de la banda Hora Límite, Leyenda y como no también de Coven, también vamos a echar un temita y ya volvemos para luego ya seguirles presentando también temas ya de la actualidad también de las bandas. Vamos a retomar esa paradita que tienen pues también las bandas antes de sacar un nuevo material. Así que pues les dejo aquí con Hora Límite, Leyenda y cómo no comen. Así que pues disfrútenlo. Volvemos dentro de... Dale caña, Patri. Yes. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a Coven, estábamos escuchando a Hora Límite, a Leyenda. Pues oye, bandazas, la verdad. Sí. ¿Cómo suenan? Madre mía. Suenan una pasada. Y este festival, el Madrid Domination Fest 3, va a salir, pero... Uf, estamos, tengo unas ganas ya, tengo unos nervios, más que nervios, tengo ansia ya de verlos, porque van a ser tres bolazos y... Bueno, es que, vamos, se me pone la carne de gallina. Oye, ¿cómo ha sido la acogida de la gente? Pues ya sabemos que hay mucha gente que está apoyando, pero... Esa iniciativa, pues, y hoy que se vaya consolidando poco a poco, ¿cómo ha ido creciendo? En general, muy buena, y además todo el mundo contentísimo de que lleguemos a una tercera edición, que ya es la de la consolidación, y eso, y todo el mundo está muy contento, nos apoyan muchísimo, vosotros todos los medios, hacéis todo lo posible también para darnos visibilidad, estamos encantados de la vida. Bueno, tenemos vamos a ir también hablando un poquito. Ya tenemos por acá también a los compañeros, a los amigos que están por aquí, a Nuria, a Antonio, pues también Ana de Coven que se quieren sumar a las charlas. Nuria, la cocinera rockera, y Antonio de Leyenda. Eso para sí. Los que no lo conozcan, como sí. Nosotros personalmente, sepa quiénes son exactamente. Bueno. Vamos a ver cómo nos va. Hola, buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Ahí está mi ¿Nos escuchan bien? Yo sí. A ver, Antonio. Buenas, aquí Antonio habla. Encantado, Antonio, muy buenas. Nos falta... ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo está? Encantado. Nos falta Ana, bueno, se irá porque creo que estaba conduciendo. Estaba conduciendo, ha dicho, entonces pues... Se irá acoplando. Tiene cosas más importantes a la sí, carretera. Sí. Mirar a la carretera, sí. Mirar a la carretera. Bueno, es importante, sí. Sí. Bueno, pues estábamos hablando aquí con Miguel sobre los inicios de este Madrid Domination Fest 3, que se viene ya, que se viene con todo, pues, la carne en el asador, con tres poderosas bandas. Pues, Nuria, tú que has sido, o eres parte fundamental de este festival, pues, ¿qué sentís ahora? ¿Qué sientes ese hormigueo en el estómago de que ya estés dándolo todo el día sábado que viene? ¿Cómo te sientes ahora mismo formar parte de este gran festival que poco a poco va cogiendo más peso, ¿eh? O sea que más responsabilidad, porque mientras vaya suscitándose con muchas más presentaciones del festival, pues yo creo que más responsabilidad y trabajo tienen que hacer, ¿no? Bueno, pues sí, realmente esta semana que vamos a comenzar es un poco la semana más vertiginosa de todas. Porque, bueno, pues tenemos que coordinar ya todo el trabajo que llevamos haciendo pues a lo largo de un año. Porque entre un festival y otro, pues es terminar y empezar a organizar el siguiente. Esa es la verdad. Y bueno, pues sí, estamos un poco nerviosos, muy contentos, muy orgullosos. Y sí, cada edición, pues es superarnos. Bien, bien. Oye, y sobre todo, pues otro compañero, otro guerrero que... No podemos tenerle de momento, pero bueno, quiero mandar un fuerte saludo también al J. Tejada. Está de fiesta, ¿no? Que está de concierto. Que no le queremos interrumpir tampoco, pero bueno, mandarle un saludo también grande porque estos tres guerreros se juntan para hacer una quedada de una de sus bandas preferidas, ¿no? Acá en Madrid, y de ahí nace todo esto, ¿no? Sí. El proyecto fue en un principio, pues bueno, un poco como jugando, ¿no? A buscarle una sala a una banda amiga, y al final mira cómo hemos terminado. y siguen dando mucha caña, ¿eh? Pretendemos, sí, que esto pues se prolongue, ¿no? Durante todas las ediciones que estén en nuestra mano y bandas que quieran participar en ella, fundamentalmente pues para que no decaiga la escena en vivo, ¿no? Y los conciertos pues a los artistas con temas propios mayormente pues se les pueda seguir abriendo una puerta, ¿no? Y no esto que está tan de moda ahora de las bandas tributo y demás. ¿Y cómo ha sido el mirar a las bandas que van a participar en tal festival, en el número de festivales que van pasando? ¿Cómo es esa, cómo el escoger o la selección? ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues a ver, nosotros también a través de nuestras redes vamos recibiendo de algunas bandas, ¿no?, sus propios dosieres y se ofrecen para tocar en él, y luego aparte tenemos un criterio compartido, ¿no?, entre los tres, y cada uno aporta una idea. Qué bien. Y se va cocinando, ¿no?, nunca mejor dicho. La cocina. Qué bien, oye. Sí. Y poco a poco pues ya cada van. Cada uno le pone su ingrediente. Oye, ya es el tercero. ¿Tú te imaginabas alguna vez cuando empezaban los tres el seguir haciendo esto? Bueno, quizá un poco sí, pero porque viendo el buen resultado que tuvimos con la primera edición y con la segunda, pues ya nos lo planteamos casi como un reto, ¿no? Y, y como te decía, pues es algo que realmente debiera de hacer mucha gente, porque hace mucha falta, ¿no?, festivales de este tipo, sin grandes promotoras, sin hacer de ello un negocio, ¿no?, podríamos decir. Porque no sé si habrá comentado Miguel Ángel que nosotros la mayor parte de la recaudación se la destinamos a las bandas, porque realmente es su trabajo, ¿no?, el que hay que pagarles a ellos. Y cuanto menos intermediarios, mejor. ¿Sabes? Mejor, no, sí, es verdad, eso sí. Quiero hacer un apunte aquí, porque, claro, es que yo iba con desventaja, yo no me imaginaba esto. Pero ellos dos, tanto Tejada como Nuria, tienen mucha más experiencia dentro del mundo de la música. Yo soy espectador siempre, pero ellos dos sí llevan más tiempo dentro del. Nuria, o sea, llevaba un tiempo que no, pero ha estado muy involucrada dentro del. O sea, bien dentro. Del negocio de la música, y Tejada pues por su trayectoria en la radio y tal, le tiene mucho más contacto. Yo soy el que he sido siempre espectador exclusivamente, y no me imaginaba yo verme aquí preparando la tercera edición, para nada. No, bueno, oye, agradecerle a Nuria por meterle el gusanillo, a Miguel también de hacer estas cosas, porque es muy importante también el tener gente pues que se mueva, que haga cosas, que sobre todo que disfrute que las disfrute haciendo, ¿sabes? Y eso es muy bonito, porque hay veces que las bandas también les son muy agradecidas, y prueba de ello pues tenemos aquí a un grande como es Antonio, y con una gran banda, que nunca mejor dicho, leyenda, es una leyenda prácticamente. Hacer honor a su nombre. O sea, ese honor, ¿no, Antonio? Buenas, Patricio, ¿qué tal? Muchas gracias por esa entradilla. Bueno, ahí vamos. La verdad que para mí es un honor hablar con pilares fundamentales del rock de este país. Yo, como conocerán que yo soy de fuera. Yo vine por aquí en el 2002, pero yo ya desde hace 10 años yo ya venía pues justamente con el gusanillo de Panzer, de Kraken, de Ángeles del Infierno, o sea, ya gusanillo este, Barón Rojo, y luego te vas encontrando en el camino pues a Leyenda, te vas encontrando a Tokio, bueno, bandas que a Rosa Negra, bueno, Viuda Negra y un montón de cosas que al final te vas, voy recapitulando yo la historia del rock de este país, y va saliendo pues un montón de bandas, y sobre todo tener esa dicha, como yo siempre he dicho, soy un músico frustrado. No he podido hacer mi banda, pero oye, mira, este creo micrófono... que es el caso de los tres organizadores. Y gracias a esto puedo estar soñando, y a lo mejor lo que está pasando ahora, hablando con una leyenda del rock de este país, tío. Y no, nunca se me había. Me hubiera imaginado el poder decir, oye, voy a hablar con un integrante de Leyenda que. Oye, pero la verdad que, mira, me ha dado gusto todo esto. El programa me ha dado muchas satisfacciones y una de ellas es esta, esta parte de conocer gente muy movida, gente muy trabajadora y sobre todo que no le quita al rock nada, no le resta, al contrario, le da. Y eso es muy bonito en nuestra escena, muy bonito en la hermandad que tenemos. Y eso se trata el rock. Muy bien dicho, Patricio. Pues bueno, la verdad es que me estás sacando los colores, Patricio. Es lo que siento, Antonio, la verdad. Y Miguel lo sabe, es lo que siento. O sea, es un tío que me gusta conocer, me gusta. Yo no soy uno que sabe todo. Al contrario, todos los días yo aprendo y este programa me ha dado la vida. Porque estoy aprendiendo algo que a mí me gusta, de lo que ha sido y es parte de mi vida, que es el rock. Pues ahora cuénteme, maestro, ¿cómo se mete a este festival? ¿Quién le puso el arma en la cabeza para que entre? Bueno, con semejante contexto que has introducido, yo creo que tengo poco que decir que no hayas dicho. Quiero decir que yo también he sido un gran oyente del rock y estoy muy orgulloso de poder pertenecer a la escena y de haber conocido a toda la gente que he conocido de la escena. Todavía me queda mucha gente por conocer, todavía me quedan muchos sitios donde tocar y uno de ellos pues era este Domination Fest, ¿no? Que desde el primer año, desde su primera edición, pues ha hecho mucho ruido, especialmente donde yo vivo, que es en Alcorcón, y qué menos que tratar de ponerme en contacto con su organización. En principio, de forma muy casual, porque realmente estamos presentando en nuestro 30 aniversario, pues nuestro séptimo trabajo, y queríamos presentarlo en mi ciudad. Entonces, bueno, pues traté de ponerme en contacto con la organización, pues para tocar en la sala Vicio, y directamente pues ofrecí también a la banda si podía ser considerada para una edición del Domination Metal Fest. Y vaya, pues ahí surgió. Y a partir de ahí, pues imagínate, estos tres locos están metidos hasta las cejas. Y bueno, pues yo muy orgulloso, pues también voy participando en todo lo que voy pudiendo. Pues para hacer lo más grande posible esta nueva edición, vaya. Qué bien. Que para nosotros es otro balón de oxígeno dentro de un 30 aniversario que lo hemos celebrado de mil maneras. Has cruzado también el charco ya con tu banda, pues para celebrar estos 30 aniversario, que es ahí en... tenemos un algo por aquí que nos está haciendo el retumbe. Sí. Bueno, decíamos que has cruzado el charco para con un par de fechas que fuiste a Los Ángeles, ¿no? A los Estados Unidos. A dejar también tu música a gente que ahí añora pues el rock español. ¿Cómo ha sido ese recibimiento ahí? ¿Qué has sentido tú cuando has estado ahí y te han recibido? Bueno, esto ha sido muy emocionante. A ver, nosotros somos una banda que, aunque llevemos mucho tiempo, somos una banda de amigos, somos una banda no profesional, aunque lo tratemos de hacer todo lo más profesional posible y nos lo tomemos de forma prácticamente profesional, somos una banda de amigos que lleva tocando durante mucho tiempo, pero que jamás se habría imaginado, jamás de los jamases, nos habríamos imaginado en los orígenes de esta historia que habríamos podido tener la oportunidad siquiera de organizar una logística como para ir a Estados Unidos. Además, bueno, ha sido un momento, pues casualmente con la entrada de Trump en el gobierno, pues ha sido un momento un poquito más estresante de lo habitual, pero al final lo hemos hecho posible, que era lo importante, lo hemos disfrutado muchísimo, para nosotros era un sueño, de hecho... pues a mí Los Ángeles siempre me ha atraído mucho. Yo he estado muchas veces en Los Ángeles por cuestiones de trabajo, por cuestiones laborales y demás. Y siempre que he estado allí, siempre que he estado caminando por Sunset Boulevard, por Venice Beach, siempre decía, algún día tengo que traer aquí a mi banda, ¿no? Entonces, bueno, pues el tener la oportunidad y poderlo hacer en un 30 aniversario, yo creo que ha sido un gran colofón a una historia musical que en ningún momento pensábamos cuando lo montamos que iba a desenrollarse de esta forma. De hecho, yo ya soy el único miembro fundador que queda en la banda, y cuando hemos estado hablando, pues otros, los antiguos miembros fundadores, ¿no? Hace 4 meses estuvimos tocando juntos y estuvimos charlando y demás, y me decían, joder, macho, ¿cómo has conseguido aguantar tanto tiempo? Esa sana envidia, ¿no? Esa sana envidia, bueno, ¿no? Sí, efectivamente, sana envidia, porque en el fondo es gente que ha visto el embrión, ¿no? Claro. Lo ha visto nacer y de repente ven, pues, al nivel, bueno, de compromiso al que hemos llegado, al nivel musical que hemos llegado, que jamás lo habríamos pensado. Esas cosas, pues, o sea, que al final te llevas tú esa alegría, te llevas esa vivencia de ese público en el otro lado, que sabes que reclaman a sus bandas. Es como nosotros aquí, los latinos o los sudamericanos o latinoamericanos, añoramos también que vengan bandas de nuestros países, porque esa es la cultura nuestra también, o sea, nuestra música, pues, y hay bandas que sí están representando muy bien a nuestros países, y una de ellas es Leyenda, que sale al exterior y acapara también a muy buena masa de buenos heavy metaleros que están esperando allí para que vayas a tocar. Y ese gusanillo, pues, al final, a ver si te sigue ahí dando, pues, para que vayas a otros países también a visitar, que la verdad que el rock español, el metal español, pues, es muy querido ahí en Latinoamérica. Sí, estamos deseando. Tenemos algún contacto en México que lo estamos intentando, y también nos gustaría mucho hacer un salto a Japón. Es complicado, la logística siempre es muy, claro, muy compleja. Económicamente también es duro, pero lo estamos intentando. Yo me apunto a los dos, A Japón. Bueno. Bueno, pues, oye, si hay un boletillo por mí también, yo también apunto. Pues allá quedamos todos, nos lo vamos a pasar muy bien. Bueno, Antonio, pues, oye, qué bonito. Bueno, a Ana no la podemos tener, la verdad, que da una pena, pues, de todas maneras, ¿qué podemos decir también de Coven? Que es una banda, pues, decíamos que tiene ya sus añitos de trayectoria también, sí, y que está... Y eso, ya está en un momento, vienen de ganar. Bueno, tenemos a dos ganadores últimamente de cosas. Acaban de estar en el AC Rock y ganaron el concurso de bandas y volvieron a tocar al día siguiente con Leo Jiménez, con Easy Rider, o sea, se metieron en un bolazo gordo. No, están... Y eso que va cojita, nuestra pobre Ana, que bueno, tiene un tobillo roto. Y va cojita la pobre y tiene que tocar en una silla. Bueno, le han hecho un trono con unas alas muy bonitas. Y contigo con eso, ahí está al pie del cañón. Se debe de sentir como Ozzy, ¿no? En su trono. Supongo que mejor que Ozzy se sentirá. Bueno, sí, es verdad. Ozzy está... Bueno, pues nada, una recuperación pronta que tengas, Ana, la verdad. Es una pena no poderte tener el micrófono, pero seguro que... oportunidades van a haber para poderte tener por aquí también con tu banda y que estés ya mejor, que vengas ya caminando y subiendo las escaleras que hay que subir aquí al estudio. Bueno, pues vamos a hablar un poquito también de lo que va a haber esa noche, aparte de la música, también hay muchas cositas también que nos van a ir contando, pues, Miguel, Nuria, si también quieres sumarte, y sí. Igual Antonio también, porque esto decíamos al principio, no es que las bandas se suben nada más a tocar, sino que también se implican en proyectos así, y eso es muy bonito porque muy poco se ve eso. Son participantes activos desde el minuto uno, desde el momento que ya tenemos las tres bandas, el ok de las tres bandas, a partir de ese momento hacemos un grupo de WhatsApp y todas las decisiones importantes se toman en conjunto, como por ejemplo el precio de las entradas. Nosotros queríamos que fueran 18 euros y la banda dijeron que no, que 15. Nosotros queríamos que fueran los menores de 16 años gratis y dijeron a las bandas que no, que 18. O sea, que cuesta 15 euros anticipada, 22 en taquilla, y los menores de 18 años entran gratis, a petición de las bandas. Mira. Que nosotros siempre hemos sido más. Porque nosotros pensamos que cuanto más cara la entrada, más dinero se llevan ellos. Yo dicen que no, que así va a venir más gente. No, y aparte la sala Vicio, pues es una sala también muy apetecida, que se va a disfrutar de tanto de muy musical. Cómoda. Muy cómodo. Es una sala familiar. Sí, sí, sí. Prácticamente de hecho, tienes hasta comida. Exactamente. Preparada por el maestro Javi. Es muy importante por las horas a las que va a ser. Claro. La apertura de puertas a las 9, empezamos a las 9 y media la primera banda. Y claro, es una hora que haces cenas antes, te cenas después, es muy tarde. Puedes cenar allí. Tienes igual cocina y puedes cenar allí. Eso sí. Es más, cuando entras, para las primeras rondas siempre tienen un montón de canapés. Y para que vayas, claro, es que tú entras, es una sala de conciertos, un garito, pero te pides una cerveza y te pones un plato con unos cuantos canapés. Y dices, joder, cómo mola, va, pues ya va siendo va entrando la hambrecilla. Y muy importante, es una sala donde no te echan. Eso te puedes quedar a dormir si es posible ahí. Eso es casi lo más importante. Lo más importante es que está al otro lado de la calle de mi casa. Entonces, eso es lo más importante. O sea, te viene bien, te viene de lujo. Vamos. Nos vamos a ir todos a dormir ahí a casa de mi casa. Hay sitio. Seguro. Se emanciparon mis hijos y tengo habitaciones libres y espacio otro que queráis. Mira, yo también me apunto por si acaso las dudas alguna vez. Sin ningún problema, Patricio. ¿Sabes qué tienes allí? Cama, no sé. Espacio hay y tengo muchas colchonetas hinchables de esta. No, pues eso no cama, pasa nada. Un rinconcito que hay ahí, ya está. Y un sofá muy cómodo. Qué bueno. Pues qué bien. Oye, pues Nuria, ¿tú qué dices eso? Nuria no dice nada. Nuria, ella está callada. No, sí, estoy. Ah, también. Aquí. También estás de acuerdo, ¿no? Estoy atenta. Sí, claro, hombre. Hay que hacer todo lo posible para que la gente que viene, sobre todo de fuera de Madrid, es verdad. Sí. Algún amigo pueda tener cerca una camita después del concierto. Y eso es lo bueno de estos festivales, sobre todo de este festival del Madrid Domination Fest, que hay gente que viene de fuera también, que de Toledo, viene de Ciudad Real, por ahí. De Palma de Mallorca también vienen. Imagínate. Las primeras entradas que se vendieron a través de redes, no vendemos a través de etiqueteras, pero a través de nuestras redes, no fue. Pues las primeras que se vendieron a Burgos. Imagínate. Sí, la vendió Tejada, le pusieron en contacto con él desde Burgos para comprarle entradas. O sea, no, las primeras de todas, luego se han vendido Palma de Mallorca, de diferentes sitios de España, pero las primeras fueron de bastante lejos. Pero eso quiere decir que tiene un alcance brutal, que poco a poco pues el festival va cogiendo ya su tonito, su cuerpo. ¿Y quién dice que de aquí a unos 3-4 años más ya sea un festival importante de Madrid, ¿no? Sí, sí. Bueno, estaría bien, sí. No, estaría en ese camino van, o sea, que no desmayen, que estén, que tampoco trasnochen mucho, que no se me enfermen, para que siga habiendo más festival. ¿No, Antonio? Nosotros, Patricio, nuestra pretensión no es crecer mucho más, sino poder seguir mantener cada año haciendo una edición nueva. No queremos perder la esencia ni la calidad. Exacto. Entonces, mientras lo pongamos. Eso es. Ay, está sonando una canción muy bonita de Leyenda. Sí. Oye, sí, me recuerda a una banda andina, ¿sabes? Oye, ¿cómo se te ocurre, Antonio, meter? No sé si lo escuchas tú, pero explícanoslo, nosotros, Antonio, explícanoslo. No llego a escucharlo, pero ¿sabes cuál es, no? Puedo pensar que es una cueca, ¿no? Sí, cueca de la esperanza. Sí, cueca de la esperanza. A ver, ya, fíjate que estuve escuchando esta mañana el disco y me salió este. Digo, a ver si va a ser otro Leyenda, porque este cambio de. Digo, pues no. Sí, de registro, ¿no? Sí, de registro. Claro. Sí, es que sí, me sale ahí un. Nosotros le llamamos rondín o rondador. Aquí, ¿cómo le llaman? Le llaman el. ¿Cómo tiene un nombre? Este de fondo. Tiene un nombre. Bueno, no lo sé, pero nosotros lo llamamos como lo llamemos vosotros. Sí, eso es un. No, rondador. Nosotros le llamamos rondador. Al menos eso, pues ese, con mi abuelito, perdona Antonio un ratito, es que mi abuelito armaba estos instrumentos con caña, hay unas cañas de, ahí le llamamos nosotros el carrizo, sí. y lo armaba con cabuya, lo que es del penco de eso, sacaba unas como sogas, sí, y lo ataba. Y eso era el rondador. Flota de pan, lo hemos conocido aquí siempre. Mira, Sí, sí, o por lo menos yo la he conocido no, como tiene, flauta de pan. Tiene otra, tiene otro nombre, pero ya se me vendrá sí, a la mente. A ver, perdón, Antonio, a ver, cuéntanos. No, nada, que es bueno, de estas cosas que te cruzas en Spotify con otro leyenda, se cruzan las cuentas y luego es un lío deshacerlo. Uh-huh. O sea, hemos intentado, lo han intentado las compañías discográficas, seguro que por el otro lado del mundo también lo han intentado para deshacerse de nuestro heavy metal melódico, pero yo no sé quién sale más, sí, yo no sé quién sale más herido de este lío, ¿no? Si nosotros por ellos o ellos por nosotros. Oye, no, la verdad, la verdad que esto te digo la verdad que yo creo que ambos no creo que pierdan, porque también es un buen tema, la verdad. Es un buen tema lo que estamos escuchando, esa cueca de la esperanza. Y la verdad que yo creo que pues el rock... Tendría que darle una escucha, porque yo, a pesar de que la llevo viendo durante años, la llevo viendo ahí en Spotify mezclada con nuestros temas, cada vez que sale la salto, ¿sabes? O sea, Antonio, por favor... Yo la escucho, sí, cada vez que me sale la dejo. No, claro, por eso bueno, te digo, escúchala, o sea... Tú déjala. Sí. Pero oye, no, de verdad, es curioso esto, ¿no? De estas plataformas digitales, ¿sabes? Se puede decir que eso es el gran error de estas, no todo es perfecto, ¿no? Sí, ese no es el gran error. El gran error es el dinero que sacan y lo poco que reparten. Bueno, esa es otra cosa también. Pero bueno, se nos ha colado y ya está. Y es para que le eches una escucha. Si no lo quieres escuchar tú ahí, pues lo vas a escuchar aquí en la entrevista. Tengo que escucharlo. Bueno, y ¿cómo se está preparando Leyenda para este festival? Aparte, ¿va a haber alguna invitado de repente por ahí para celebrar esos 30 años ahí en el escenario de la Vicio? Pues, a ver, es que hemos hecho ya unos cuantos conciertos donde ha habido un montón de invitados y tal. Para este concierto, bueno, pues es un concierto donde hay que dar cabida a las otras dos bandas, lógicamente. El show pues tiene una duración limitada. Y bueno, lo estamos preparando con mucho cariño, sabiendo que quizá pues podamos ser la banda más dura de las tres, pues estamos rescatando algunos temas de los más duros de Leyenda. Y los vamos a mezclar con otros pues bastante más bien a la gente que bueno pues que no tenga un registro de heavy metal sino un poquito más de hard rock, porque somos una banda que bueno pues que mezcla uh-huh. la parte de heavy con la parte de hard rock, y bueno pues quizá ese es nuestro mayor fuerte, ¿no? El poder tener setlist más tranquilo o un setlist un poco más eléctrico. Entonces, bueno, en la parte, digamos, del show va a ser un show distinto. Vamos a cambiar, pues muchos de los temas que tradicionalmente venimos tocando, pues van a ser reemplazados por otros que hemos tocado menos. Y tratar de, bueno, sorprender un poquito, porque si alguien ya ha venido a nuestros dos conciertos, tres conciertos que hemos hecho en Madrid, pues que no vuelva a repetir exactamente el mismo guión. Y bueno, pues que aunque no perdamos pues los dos, tres temas que tienen que estar sí o sí, pues que sí que... con del orden de 80 temas que tenemos en la discografía, pues que pueda escuchar alguna otra cosa. Aparte, yo creo que el público tampoco se olvida de esos temas emblemáticos que seguro te los pedirán en cada presentación. Entonces sí o sí tienes que tocarlos y repetirlos. Algunos siempre tienen que estar, efectivamente. Claro. Bueno, Miguel nos quiere decir algo. A ver, Miguel. No, decía que cuando ha dicho Antonio de los que han ido a los últimos conciertos, yo y Nuria. Yo me estaba alzando la mano, digo, ¿quién es? En los conciertos que han estado dando en Madrid hemos estado nosotros. Y además, de los más largos, de hecho. Hicieron en la caverna una fiesta, hicieron tres pases, ¿sabes? Bueno, fue alucinante. Estuvieron más de 2 horas, ¿no, Antonio? Sí, cerca de 3 horas fueron al final. ¿3 horas? Sí. Oye, ¿y cómo aguantas tanto ahí, Antonio, encima del escenario? Bueno, Hizo un truco. ¿Sí? Me cubro. Sí, me cubro un poquito con lo que puedo. Entre otras cosas, pues Almudena viene de corista invitada a muchos de nuestros conciertos. Vendrá el próximo sábado aquí al Madrid Domination Fest. Pero además, bueno, pues pude escaparme en otro tema. Además, es uno de los temas más exigentes. Pude escaparme y permití la entrada pues a un guitarrista nuestro que estuvo hace unos años, Luisito Peruano, que se subió a cantar, cosa que nunca había hecho en Leyenda y que yo tampoco había hecho, el bajarme del escenario para escuchar a mi propia banda tocando sin mí. Ah, mira. Alguien más, alguien especial para ti también subió ese día, ¿verdad? Bueno, sí, claro, sí. Para ese tema, además, mi guitarra la tocó mi hijo, con lo cual, la verdad es que fue muy bonito. Sí, mi hijo, bueno, pues toca la guitarra, toca un montón la guitarra, toca horas y horas al día, lleva ya 4 o 5 años tocando, y la verdad es que toca fantástico, vamos, toca mejor que yo, de hecho. Yo apenas sé tocar la guitarra, yo sé mover la púa, pero ya está. ¿Y cómo la mueve? Pues él subió. sí. Me he especializado en el movimiento de púa más intrépido de la escena. No digas más. Que el que quiera saberlo, que venga. Claro, de hecho es que no lo he visto hacer a nadie. Desde luego que no. Yo la primera vez que lo vi digo, igual, habré visto mal. Y luego la segunda vez dije, ah, pues no. Es verdad, ¿no? Sí, el que quiera saber qué es, que venga al Domination. Exacto. Qué bien. Oye, entonces, pues, solo Almudena se estará acompañando a Leyenda esta vez, ¿no? En los coros. Sí, eso es. Almudena está invitada a participar con Leyenda y viene, bueno, pues a lo mejor con alguna sorpresilla, pero vamos, que está todavía en el aire. De hecho, estábamos todavía medio cerrando el setlist. Es verdad que Miguel ya nos ha pedido, le hemos pasado uno, pero a lo mejor en el último momento hasta hacemos cambios. O sea que eso nunca se sabe. Las cosas del directo. Las cosas del directo, sí. Fíjate cómo ha empezado el programa este. Luego contará Miguel la anécdota. Pues, claro. Ya veremos. Trataremos de hacer sufrir poco, pero es que las bandas somos siempre así de complicadas. No, la verdad que siempre es bueno también la banda que se lleve su as bajo la manga, pues así el público también se engancha y es lo muy bueno. De hecho, tengo que añadir una cosa, con permiso de Patricio. No, siga nomás. El orden de las bandas no se ha establecido, o sea, el concierto va a ser completamente sorpresivo para el espectador. O sea, no lo tienen todavía. No sabe qué banda decidido. Abre y qué banda cierra. A ver quién abre y a ver quién cierra. Joder, tres pedazos de banda. La verdad es que la tiene complicado. Bueno, ya me contarán cómo lo han hecho, ¿eh? El factor sorpresa, yo creo que es muy bueno, sobre todo para las propias bandas, porque a mí me sabe fatal cuando los seguidores de una banda van a un festival así con dos o tres grupos y o solo entran cuando va a tocar su banda o después de que actúe su banda se van de la sala. Me parece muy feo. Lo suyo es que estén de público durante todo el espectáculo, ¿no? De lo que dure el cartel. Es mi opinión. Yo te apoyo en esa opinión porque yo soy también de la gente que no, cuando se va a un concierto, que de no llegar a mitad de concierto o de irte a mitad de concierto. O sea, o me voy y aunque no me guste, me lo estoy y me lo atraco todo, y si no, no. O sea, yo soy de las personas que pienso como tú, que también se ve, también he formado por ahí mi cualquier conciertillo, y también eso es lo que les digo a las bandas, lo que no se debe hacer, que se tienen que estar. Y es que además el público muchas veces así puede incluso hasta de pronto descubrir una banda que no conocía y darse cuenta de que le gusta. Claro. ¿Sabes? Bueno, pues es muy importante conocer, escuchar cosas también diferentes, ¿no? Dentro de tus gustos. Creo que eso es positivo también para el espectador. Bueno, Nuria, por acá nos lanzan una pequeña pregunta, dicen, a ver, ¿qué va a pasar entre las bandas? Cuéntanos. ¿Qué va a pasar? No sé, No, es que no puedo decirte nada concreto, la verdad. entre banda y banda, en las paradas. Ah, es que no te había entendido. Ah, bueno, en los cambios de banda va a haber sorteos. ¿Sorteos? Pero sí, del Merchant. Vamos a sortear, por el número de la entrada vamos a hacer un par de sorteos, donde, bueno, pues se sortearán artículos relacionados con las bandas y con la organización, algo tipo Merchant. No, y eso es muy bueno también, porque la banda también se va haciendo dar a conocer con esos puestitos de Merchant, y sobre todo, pues sí, también lo que dices, que va a haber los premios con las entradas, pues muy bonito. Así interactúa también el público, y sí, sí, joder, y eso es una pasada también. Imagínese al público en la sala también. Claro. Sí. Es algo que siempre nos ha gustado, hacer cosillas aparte de la música. Porque claro, una vez que empieza el espectáculo, nosotros ya tenemos poco que hacer. Pues nos gusta seguir haciendo cosas. ¿Y quién será el presentador ahí? Que no, pues, no se ha hablado de eso, de veras. El presentador del... Normalmente, hasta ahora, hemos presentado cada uno una banda, como eran tres bandas. Bueno, el primer año eran cuatro, no me acuerdo cómo lo hicimos. Ah, no, pero es que el primer año estuvo Paloma de Lobo Negro con nosotros, uh-huh, organizando. Entonces presentamos cada uno una banda. Ah. Y luego los otros años hemos ido presentando cada uno una banda. Qué bien. ¿Y tú ya sabes qué banda vas a presentar, no, Miguel? Ayer precisamente lo hablábamos Nuri y yo, que no sabíamos que... Así como las bandas, o sea, esto... Que caiga. Sí, porque normalmente es luego... Es el festival ruso. La banda rusa. Sí, sí, sí. La única bala que está ahí es a la que te toca. Si te toca, si no, sí, pues pasas. Estoy improvisado. No saben quién les va a presentar las bandas. Bueno, me parece muy bien estas apuestas, ¿eh? La verdad que... Es algo que, oye, si da resultado, pues deberíamos continuar los que estamos metidos en cosillas, ¿no? Claro. De no hacer, sacar a la luz qué banda cierra, qué banda abre. Porque lo primero que la banda cuando se apunta dice, bueno, ¿quién va a abrir y quién va a cerrar? Y claro, pues, ahí viene la incertidumbre. Pero eso es una cosa de las que deciden, sí, pero bueno, las bandas. No hay escalafones, aquí las bandas son... Es una de las primeras cosas que hacemos, que las bandas entre ellos ajusten. A ver quién quiere tocar antes, quién quiere tocar después, ¿sabes? No, nosotros no vamos a decidir el orden. Le dejamos a ellas que se organicen. Hay bandas que dicen, mira, a mí me da igual abrir que cerrar. El año pasado alguien dijo, preferimos no tocar los últimos porque voy a estar muy borracho. Prefiero tocar el primero y luego ya sí bebo tranquilamente. No voy a decir quién lo dijo, pero lo dijo. Bueno, no, si eso también pasa. O sea, eso está a vista de todo. O sea, que hay gente que va a disfrutar. La verdad que hay gente que va a disfrutar de la música y disfruta a tope. Sí, sí. Y la verdad que mucha gente también nos cohibimos mucho de pegarnos una cerveza por el motivo de los coches y tanta vaina que te tienes que luego trasladar. Sí. Es muy complicado. Una cosa. Para la gente que... a última hora pues haya bebido mucho o tenga mucha suerte esa noche, a 400 metros, ayer lo miré en el coche exactamente, a 400 metros de la sala hay un hotel por si no quiere coger el coche o necesita una cava. Claro. Hay un hotel, además hablamos con ellos y hacen un descuento a la gente que venga del festival. Mira, oye, y así se va abriendo también. Claro. Trabajito para la gente de... Claro, allí en la recepción del hotel hay un taquito de flyer de nuestro festival. También por si hay alguien que vaya a pasar la noche... Muy bien pensado, tío. Gente lo utiliza... Yo creo que la concejalía de festejos tendría que contratar a estos tres. Sí. Escucha, no. Deja a los concejales lejos. No, deja a los concejales lejos. No mezclemos, Antonio, la política con la música. Porque... Nada, no. Pero esto es el business. Esto es el business. No. Claro, es que... Tienen que utilizar para Madrid, remover un poco... Pero es que Madrid Domination Fest no es un business. Esa es la diferencia. No, bueno, esto es otra cosa. El es para el ayuntamiento. Esto, sí, si claro, es lo que pasa. Si le generáis movimiento al hotel, vamos. No, bueno, y es muy buena idea, porque mucha gente viene de Palma de Mallorca, pues oye. La de Palma de Mallorca ya tiene una cama cogida en mi casa. Bueno, digo yo, o sea, o de cualquier otro sitio, de Burgos mismo, que dice que va a venir gente. Oye, tienes ahí una oportunidad. Es que ayer pasábamos con el coche y veníamos por la calle. Es que en la misma calle de la sala, a 400 metros que ayer íbamos hacia la Vicio, que íbamos a llegar a un concierto y para hablar con ellos allá también. Y íbamos por el coche y me fijé en cuántos kilómetros a la altura de que pasábamos del hotel y lo vi cuando llegamos, 400 metros. Y encima cuesta abajo, porque desde la sala hacia el hotel es cuesta abajo. Pero y eso, y es en la misma calle, no tienes que dejar ni la acera. Te pones en la acera, línea recta. Yo creo que rodando llegas y o a gatas. Malo es que no seas capaz de llegar. Escucha, y rodando sí, bueno, ya te digo que escucha, ¿puedes recordarnos tal vez para la gente que va en transporte público cómo tiene el metro, el Renfe, pues, a lo mejor, ¿no? Está bastante. No, metro. Renfe pilla bastante lejos. O el autobús. Autobuses y metro. Metro está Puerta del Sur, pues estará a unos 600 metros, porque está un poco más allá del hotel. Sí, unos 600, 700 metros estará Puerta del Sur, que es la cabecera de la línea 10 que atraviesa Madrid entera. Y luego, a escasos 200 metros, están las cabeceras A 50 metros está la parada del autobús. Ah, mira. Entre 50 y 200 metros. Hola. Está la cabecera de las Blasas, de la empresa. Ya no es de Blas, pero los autobuses interurbanos de Alcorcón. Ajá. Que además ahí hay parada de los búhos que van a Madrid, van y vienen de Madrid. Y luego, pues ahí, mientras están las líneas normales, pues pasan bastantes líneas cerca. Está bien comunicado. Y luego es un polígono industrial, que venga en coche no tiene ningún problema para aparcar. Genial. Vas a aparcar como mucho a 30 o 40 metros, porque es un polígono industrial. O sea, no hay... A esas horas de la noche están todos los sitios libres. Y... pues mira, voy ahora de recordar ya fechas. Y 25 de octubre, 9 de la noche, Sala Vicio de Alcorcón. Y las entradas son 15 euros anticipada y 22 en taquilla. Importante conseguir la anticipada. ¿Cómo pueden conseguir las entradas anticipadas? Si nos conocen personalmente, pidiéndonosla a nosotros. Luego tenemos tres puntos físicos de venta en Alcorcón. Está la Boca Agua Baicocinera Roquera, en la avenida Polo Branca 66. Está al oeste del Pisco, que está en la avenida de las Retamas 78, y luego en la misma Sala Vicio, que está en la calle Industrias 32. Esos tres puntos de venta las tenemos allá a la venta. Y luego, lo dicho, si nos conoces no las pides, y si no, por redes, ponte en contacto con nosotros a través de las redes de las bandas o de la organización, por Facebook, Instagram o por los teléfonos si los tenéis. Nos las encargáis, las pagáis por Bizum y las metemos nosotros en un sobrecito a vuestro nombre. Os podemos incluso decir el número de entrada que es y las dejamos en taquilla. Cuando llegáis a taquilla, dais vuestro nombre, os dan el sobre con las entradas, os ponen el sellito, os dan la consumición y para adentro a disfrutar. Oye, ¿y el merchan? Las camisetas, gorras, ¿qué más hay? Parches, Nosotros lo poco que ganamos el año pasado. Chapas, púas. Que habla mucho. Nuria, por favor, cuéntalo. Bolsas tú. De tela. Este año nos hemos puesto ahí a tope con el merchan, sí. Uh-huh. Sí, sí. ¿Y esto va a haber o está ya agotándose prácticamente? No, va a haber stock porque, bueno, de camisetas ha dicho antes Miguel que hemos tenido que volver a hacer de las del festival de este año en concreto, que por delante lleva el logo del Madrid Domination Fest y por detrás el nombre de las bandas. Luego tenemos unas que son genéricas, que solo van estampadas por delante con el logo de Madrid Domination Fest. Y aparte, pues sí, el resto lo pondremos en la mesa y las propias bandas pues traerán su merchan para... para no, vender también y algún, va a haber algún CD y no, demás. No hay, va a haber una mesa grande de merchan este año. ¿No hay algún combo que se haya entrada más camiseta o más gorra o no ha habido? Pues eso lo estaba un poco organizando Miguel. No sé si al final habrá. Sí, está más o menos organizado. Lo que pasa es que no sé dónde lo tengo. Es bueno, verdad que bueno, sacar hay tres, me parece que hay tres lotes. Vamos a sacar a lo largo de la semana, ya sacaremos los precios del merch para que la gente vaya llevando. Ah, importantísimo, las entradas en efectivo. Que ayer me tuve yo que dar la vuelta, qué vergüenza, con las veces que voy a la sala vicio y lo sé, que se paga en efectivo. La sala. Ah, no, y, con tarjeta no. No, la entrada no, la entrada en efectivo. Y luego, dentro sí, luego dentro. Sí, luego dentro ya puedes pagar en barra, puedes pagar, pero la entrada tiene que ser en efectivo. Y yo ayer me tuve que dar la vuelta. Mira que voy veces, ¿eh? A la sala. Siempre hay una primera vez. Claro, que pensaba que tenía efectivo y no tenía. Y eso, en efectivo, que luego siempre empiezan los. Claro, estamos muy acostumbrados ya a pagar con tarjeta. Y sí, a la respuesta a tu pregunta es si va a haber combos, pero no sé dónde los tengo. Bueno, eso iremos. A lo largo de la semana ya lo vamos a ir anunciando por redes. Y bueno, pues oye, cositas más que se nos están quedando por ahí antes de ir cerrando el programa. Bueno, pues vamos a despedirnos de Antonio y de Nuria, que tenemos al teléfono, y luego ya nos despediremos de Miguel aquí, que lo tenemos en cabina. Bueno, mandar un saludo especial a todos los integrantes de las bandas, en especial pues a Ana, que no ha podido entrar esta vez, y darle las gracias también, pues, y que se recupere pronto. Y que sea una noche pues de puro rock y heavy metal ahí en la sala Vicio el próximo sábado. Nuria, nos despedimos contigo. Muchas gracias, Patricio. Te mando un abrazo y que tu programa siga también muchos años más. Muchísimas gracias, Nuria. La verdad que gracias a ustedes también por el apoyo que me han dado, me han brindado, me han cobijado el sábado pasado que estuvimos ahí un ratito también. Wow, un placer. En San Nicasio. Sí, ahí en San Nicasio, Distrito Rock, sí. Y pues la verdad que una maravilla. Me dio mucha ilusión verles llegar y la verdad que nada, Patricio, eso un placer. Se agradece mucho. Y más en casa. Venga, de gracias, en casa de Blas. Muchas gracias, Nuria. Antonio, hasta luego a todos. Hasta luego. Adiós, Nuria. Hasta mañana. No lo esperes. A ver. Antonio, contigo. Bueno. Lo mismo digo, Patricio, que espero verte por allí, por la sala, ojalá que sea así. Por ahí está. Y nada, que ha sido un verdadero placer entrar aquí en antena contigo. El placer ha sido mío, maestro, poder estar charlando. Y mío, que me gusta mucho oírle hablar a Antonio. Un momento, habla muy bien. Claro, un momento con usted y yo ya le dije lo que pienso de usted y nada, pues por muchos años más con Leyenda. Muchísimos más de los que estás cumpliendo 30 años y así que, y que venga mucha buena música como la sueles hacer y nosotros ahí para escucharla. Gracias, maestro. Mil gracias. Su tiempo. Hasta luego, Antonio. Mil gracias, Patricio. Un abrazo a todos. Un abrazo, hasta luego. Pues ahí estábamos también despidiéndonos de nuestros queridos amigos también que se sumaron. Nosotros vamos a deleitar un poquito de música también y ya nos vamos despidiendo también para el próximo sábado. Esta tarde nos ha jodido total la energía, así que pues por lo menos la entrevista la tenemos y la subiremos a nuestras redes sociales para que la escuchéis si te la has perdido. El resto del programa pues esperemos que nuestro técnico nos la recupere y poder también subirla y que puedas disfrutar sobre todo las bandas que hemos estado presentando que son muy buenas y de distintas partes del mundo. Así que pues Miguel, contigo me despido también, las últimas palabras y recuérdanos ese festival, la hora y el sitio, sobre todo el sitio donde es. Madrid Dominicium Fest 3 en la Sala Vicio de Alcorcón, calle Industrias 32, polígono de Urtinsa. Es a partir de las 9 abrimos puertas, a las 9 y media empieza el espectáculo. Somos puntuales, no retraséis, que no parecemos rockeros en ese aspecto. Tenemos a Tejada ahí de maestro de ceremonias, empieza a sacar el látigo y somos puntuales. Las entradas cuestan 15 euros anticipada y 22 en taquilla. No dejéis pasar la oportunidad de comprar anticipada, que son 7 euros de diferencia. Menores de 18 años acompañados, claro, no lo dejéis a los niños allí y os vayáis, entran gratis. Hay que fomentar el rock entre la juventud. Claro. Y recordar que tenéis para cenar dentro de la sala. No os tenéis que preocupar por cenar antes o luego salir y perderos un trozo. No, allí. ¿Y las entradas dónde se consiguen? En los tres puntos físicos que hay en Alcorcón: en la Boca Guava y Cocinera Roquera, en la Avenida de Retama 66, en parte posterior, en la Sala Vicio, en la Calle Industrias 32 y en al oeste del Pisco, en la Avenida de Retama 78. Y luego, tanto Instagram como Facebook, en nuestras redes, os ponéis contacto con nosotros y nos las dejáis encargadas, las pagáis por Bizum. Nosotros las dejamos a entradas en un sobre. Por cierto, son entradas físicas muy bonitas. Para colección. Para colección. Sí, sí, perfectamente. Y os la dejamos en un sobre, os decimos incluso el número si queréis, de entrada, y van en un sobre con vuestro nombre y están esperando, las tiene Pili allí en un cajoncito, y a las pedís, os la da, las abrís, las sacáis, hacéis el trámite y a disfrutar. Genial. Pues nada, maníacos, yo me despido también de ustedes, esperando que esto haya sido de su agrado también, el poder estar aquí con esta buena gente del Madrid Domination Fest 3 ya. Y pues nada, Miguel, desearte lo mejor a ti, a Tejada y a Nuria por esta organización. Lo mejor, éxitos para el próximo sábado que viene, que esté a full esa sala, a reventar, y que sobre todo pues la gente que vaya, que lo disfrute a tope. Vale, muchas gracias. Nosotros el éxito ya le tenemos solo con el trato que nos dais los medios, lo que nos transmiten las bandas que elegimos para el festival. Con eso ya nos damos por contentos, y lo que nos dice la gente de alrededor, lo que nos comenta, el feedback que dicen ahora los modernos. Y luego ya si petamos la sala y encima se van un buen pellizco las bandas y nosotros sacamos algo de dinero para poder hacer más merchan para el año que viene y poder hacer cositas, vamos, encantados de la vida. Y eso es lo más importante, que las bandas van a disfrutar también y van a ser partícipes de esta taquilla. Y la organización, pues, hacer más merchan. O sea, no es que se está comprando un coche Miguel ni nada de eso, no. No, ni mucho más. Ni las bandas. Ni las bandas. Sino que es todo invertido en la música. Sí, sí, sí. Todo lo que es, todo el beneficio que sale del Domination es para música. Porque lo que se llevan las bandas, sabemos todos dónde va. Locales de ensayo, instrumentos, preparación. Y eso es lo que se paga con dinero. Ayer, precisamente, en la Vicio apareció Fran y estuvimos hablando de lo que no se paga con dinero y gasta un músico: tiempo. Gasta muchísimo tiempo. Salud. Muchísimo. Salud. Sí, mucho tiempo que le resta a sus familias. Porque al final, todo ese tiempo que está ensayando, que está yendo a sitios y tal, se lo está quitando, entre comillas, a su familia, su mujer, sus hijos. Eso no se ve, ¿eh? Claro, claro. Es que justo ayer lo comentamos. Yo lo sé. Porque yo, por suerte, he estado. Mi hermano el mayor tenía una banda y ensayaba. Mira, él ensayaba en la habitación de al lado, en su habitación. Y yo me pasaba allí horas, pero cuando empezaron luego ya un poco más horas, local de ensayo y tal, pues claro, eran muchas horas que no estaba en casa. Y yo lo empecé a saber desde bien pequeño, lo que era que estar en la música. Es muchas horas fuera de casa. Mira, tú estás en el ajo, tú sabes más que nadie. Pues esto es así. Pues nada, chicos, esto ha sido todo. Zona de Metal. Yo les dejo con Leyenda, Coven y Hora Límite aquí en Zona de Metal. Chao, hasta el próximo sábado, maníacos. Adiós. Las consecuencias serán irreversibles. sus raíces clavó en un acto de amor que quebró la yerma tierra. No sabía que podía ser en noviembre primavera. Hacer tambalearse los cimientos de los viejos sueños. El retoño de olivo creció y fue dándole a todo sentido de nuevo. Y aunque mientras yo esté te levante al caer y te arrope en la tormenta, si son fuertes tus raíces, ya no habrá vendaval que te venta. La lluvia vendrá derramando sus aguas. Adorne tus noches, relente de luna. sigue como un halcón, como su presa acechará. Te ha encontrado a ti. Huye, él te persigue sin dudarlo todo. Huye, huele tu miedo sin piedad, te atrapará. Esto fue lo extremo de la música. Zona del metal. Hasta la vista, baby.